Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Roy y sean bienvenidos a un podcast absolutamente de puras palabritas. Tenía la intención de hacer por medio de Anchor un podcast amenizado con música, pero no puedo. Así que, pues sean bienvenidos a un podcast de 30 minutos, aproximadamente 29. Y vamos a hablar de pues la escena del metal mundial. Pantera, el concierto de Muse en México y los próximos conciertos que se vienen anunciando con Def Leppard, Motley Crue y muchas cosas más que yo creo que son importantes para este país, ¿no? Y los festivales, como bien saben, Hell and Heaven, Candelabrum, ya viene por ahí el festival este que se llama Caminante, y para cerrar el año, bueno, mejor dicho, ya Hell and Heaven y México Metal Fest son para cerrar el año. Pero pues pudiésemos hablar al respecto de lo que se viene previo, ¿no? El más cercano que tenemos es Caminante Fest con Lear and Roll y ese tipo de grupos ahí en Teotihuacán. Y pues también cercano está Candelabrum. Los que cierran son México Metal Fest y el Festival Hell and Heaven, que por cierto, pues hay anuncios muy importantes, tan solo en Candelabrum, que ya hizo anuncios importantes. Vamos a estar compartiendo un podcast en YouTube ya de los flyers y todo esto, pero en cuestión de festivales, me parece que todos están poniendo las pilas. El único que no he visto que anuncie nada todavía es Dragón Rojo Metal Fest, así que vamos a estar pendientes. Por ahí en Guadalajara se hizo uno que se llamó Tattoo Music Fest, que es una es un formato colombiano que se trajeron para acá, así que también ahí vamos a estar pendientes. Y pues los conciertos ya mencionados, ¿no? La pasada semana con Muse, que fue uno de los conciertos o dos de los conciertos más importantes que se han llevado a cabo en los últimos tiempos, con llenos totales, Foro Sol. Muse, una de esas bandas que tú puedes idolatrar o puedes odiar, o de esas bandas que de manera muy, sin darte cuenta, se volvió de tan grande, ¿no? Es una banda muy buena, yo en lo personal la escucho. En su última placa todavía no la he escuchado bien. He escuchado un par de sencillos, pero es una de esas bandas que te gusta porque te gusta. Es una muy buena agrupación. De manera tangible, siempre pues yo creo que ha respetado mucho ese sonido que los llevó a ser tan grandes de manera internacional. Y hasta la fecha, pues yo creo que de su país son la banda más grande que existe de rock. Y por cierto, otra cosa importantísima, ¿no? Son de esas bandas que todavía respetan y se mantienen en el rock de manera rotunda. Y eso se aprecia mucho y se debe de aplaudir, porque ya con tantos géneros y como se ha prostituido de manera rotunda la industria de la música en el mundo, yo creo que bandas como Muse o la mexicana The Warning se deben de respetar mucho, porque están haciendo música con raíces de rock. Entonces eso es algo muy bueno, se aplaude, y qué bueno que existen estas bandas que llenan lugares tan grandes, lugares de 20, 30 mil personas. Y pues bueno, enhorabuena que los conciertos de Muse fueron sold out. Y aparte que se jalaron a las grandísimas The Warning, o sea, otra de esos grupos, ¿no? Otros de esos grupos que odias o amas, pero al final de cuentas creo que respetas mucho. Si eres músico, debes de admitir que son un grupazo de nivel internacional rotundo. Son la banda, si no la banda más grande de México, son la banda femenina más grande del país, y pues prácticamente han hecho de su carrera más que nada el norte de lo que es México y lo que es América, muy, muy enfocadas a una industria anglosajona, y pues desde el principio, ¿no? Creo que enfocadas a llevar su propuesta de manera internacional gracias a a que rompieron la barrera del idioma, ¿no? Son chicas muy jóvenes que desde muy, muy, muy pequeñas están en redes sociales. Todos las conocimos a ellas en 2015, me parece, en su canal de YouTube, cuando muy, muy, muy chiquitas subieron covers de AC/DC y de Led Zeppelin, y de ahí se volvieron unas estrellas mundialmente famosas. A mí me sorprende mucho que sean tan grandes, y no porque yo no esté de acuerdo con su talento, no. Me sorprende mucho que sean tan grandes porque la verdad la propuesta, a pesar de ser fresca y actual, pues es muy interesante. Yo creo que si eres bataco, bajista, guitarrista o cantante, tecladista o lo que sea, siempre tienes que admitir una cosa: las chicas son talentosas. Hay buenas voces, hay buenos coros, hay buenas composiciones, muy buenos arreglos, y detrás de ellos, pues detrás de ellas hay un equipo enorme, gigantísimo, que les ayuda a poder llevar su propuesta musical todavía a un nivel más alto, desde sus videos musicales hasta su producción musical y hasta la producción en vivo, porque bien tenemos que recordar que estuvieron en Dos Metropolitan aquí en México, una banda de rock de tres chicas llenando el Metropolitan. Recuerden que ese lugar es como para grupos o para artistas de mayor rango. Estar en Metropolitan dos fechas, si no es que hasta fueron tres, no recuerdo bien, yo creo que es de aplaudir, es de decir que el rock todavía funciona para los chicos, y decir que el rock es un género que se actualiza, se reinventa constantemente, y las generaciones futuras van a poder seguir teniendo a bandas de este tipo actualizando la escena del rock. Apenas estaba viendo un compilado, un programa en Paramount Plus de Metallica, donde pues salen varias bandas importantes, pero anunciando, ¿no?, lo que viene con Metallica a futuro aquí en México con Greta Van Fleet. Esta banda que en 2017, me parece, salió a la luz con influencias. Yo creo que ha habido muchas bandas que tienen influencias de la vieja guardia del rock duro. Un ejemplo es Wolf Mother. Pero Greta Van Fleet creo que es una de esas bandas que han roto barreras, como lo hizo The Warning, o como lo hizo Muse en su tiempo, o The Mars Volta, ¿no?, o Franz Ferdinand, o ese tipo de grupos que no tienen que ser tan rudos, y tampoco tienen que ser tan pop. Tienen que mantenerse en una línea sumamente respetable para aquel que gusta del género y aquel que no gusta del género, pero le gusta escuchar tamborazo y buen riff, como lo es con bandas como Greta Van Fleet, vuelvo a repetir, The Mars Volta, Franz Ferdinand, las mismas The Warning, Muse, que son ese rock con tintes duro, con tintes fuertes, pero llevando una nostalgia a aquel que pues no está acostumbrado al sonido estruendoso de un heavy metal, ¿no?, de un hard rock. Y eso sin mencionar a Def Leppard, que por cierto vienen en febrero, me parece que el 18 van a estar en el Foro Sol, Motley Crue y Def Leppard. Ese tipo de grupos que sí tuvieron que aguangarse, ¿no? Def Leppard, Poison, Motley Crue, bueno, Motley Crue no tanto, pero sí Poison y Def Leppard, White Lion, ese tipo de bandas que tuvieron que romantizar bastante su sonido para poder llegar a más y más masas, a más y más gente. Yo creo que ese es uno de los de la importancia que llega a tener el rock cuando quiere evolucionar, cuando quiere transformarse, cuando quiere llegar a más gente. Existen exponentes de este tipo que te permiten abrir horizontes. Ya lo hizo Black Sabbath en su tiempo con discos como el Eternal Idol, el Headless Cross, Tear, el Forbidden, ese tipo de álbums que abrió brecha en países como Turquía, o varios países de Medio Oriente o del mismo Oriente, donde Black Sabbath jamás había pisado con Dio, con Ozzy o con el mismo Ian Gillan. Que al parecer con Ian Gillan y con Glenn Hughes empezaron a abrir mercado en ese tipo de ciudades, de países de Medio Oriente y de Oriente. Pero realmente, pues así es el rock, se tiene que reinventar, se tiene que actualizar para poder llegar a más y más gente. Un ejemplo, ¿no? Mirat, esta banda, no recuerdo bien el país, no me quiero equivocar, pero es una banda que respeta mucho sus raíces y también respeta mucho el heavy metal, ¿no? Son una banda de metal 100%. Guitarras de 7, 8 cuerdas, buenas composiciones, meten progresiones en sus canciones y aparte respetan mucho sus raíces. Otro ejemplo pudiese ser Angra, ¿no? En aquel tiempo los brasileños que metieron sonidos de samba y de música regional brasileña con metal, ¿no? Sepultura. Y en México, me parece que, no aquí, pero en el norte hay mariachi metal, con una banda que toca mariachi metal. Y pues el mexicano siempre ha tenido o ha podido realizar absolutamente todo lo que ha querido gracias a que tiene una influencia y tiene una nutrición cultural enorme gracias a la música regional mexicana, ¿no? Si bien sabemos, la música regional mexicana viene influenciada, por supuesto, por nuestros antepasados, ¿no? Nuestros ancestros. Pero hay música de otros países. Cuando existieron estas invasiones, no solamente territoriales, sino culturales, pues también, de igual manera, la música tuvo una fusión. Pudiésemos hablar del flamenco, ¿no? Que influenció de cierta manera a México y de ahí, pues, vinieron sonidos diferentes al acostumbrado, ¿no? Porque realmente, realmente así, música autóctona mexicana o como algunos lo llaman folk o prehispánica, pues no tiene nada que ver con el regional, ¿no? Y si nos vamos por latitudes o por distancias, tan solo la música regional que se escucha en Yucatán o en Quintana Roo es muy diferente a la que se escucha en Chihuahua o en Sonora. Pero esa influencia y esa oportunidad de poder tener una cultura tan vasta en México ha permitido que el metal mexicano sea muy diferente y pueda tener una característica única. Si nos ponemos a comparar, ¿no? A lo mejor en los 80s, bandas como Megaton o Luzbel se parecían a bandas de Reino Unido porque era su influencia. Tenían un sonido muy original, pero a lo mejor en algún momento se llegaban a, no sé, a parecer a bandas sudamericanas, ochenteras, o de finales de los 80, principios de los 90, no sé, hay bandas como Gilman de Venezuela o Orcas de Argentina que tienen también ese sonido de heavy metal muy parecido. A veces solamente hay tintes que salvan que sean casi iguales las bandas. O en este caso nos basamos mucho en el guitarrista o en el cantante para poder identificar a las bandas, pero parece que la composición casi iba por lo mismo. Y ahora ya no, ya México tiene bandas como Here Comes the Kraken, que suenan únicas, bandas como The Warning, que suenan únicas, bandas como Agora, que suenan únicas, bandas como Thanos es una de esas bandas, que se puede parecer a alguna banda que te hayas escuchado, pero tiene ese sonido mexicano. Aparte de que Thanos tiene el mejor cantante de todos los tiempos en México, ese compa es increíble. Pues hay mucha oportunidad de poder disfrutar metal mexicano en todos los sonidos. No sé, power metal mexicano no se parece al italiano ni se parece al finés, ¿eh? O sea, el power metal mexicano es power metal mexicano, ¿no? Hay bandas de power metal como Fugata que no te van a sonar jamás a una banda finesa o una banda italiana, ¿eh? O sea, no se parecen ni a Vision Divine ni a Sonata Ártica. O sea, Fugata se cose aparte. Si hablamos de black metal, tampoco. Tenemos bandas black metaleras mexicanas que jamás se va a parecer a una banda noruega o una banda gringa o una banda sueca. Jamás. Las bandas latinas de black metal, muy en especial las mexicanas, tienen un sonido muy particular, y aparte, no sé por qué, pero muchas de las bandas mexicanas tienen más influencia prehispánica, más influencia mexicana o latinoamericana que influencia nórdica o influencia europea. Y lo digo muy en particular por las bandas que he tenido la oportunidad de ver del género en vivo. Por lo regular, no sé, ves una banda de black metal mexicana, no quiero mencionar ninguna porque no quiero echarle a perder. Hay muchísimas bandas de black metal mexicano. Si te gusta el black metal, busca bandas de black metal mexicano, te van a fascinar. No quiero mencionar ninguna, todas son muy buenas, la verdad. No te puedo decir, es que tal es mejor que... No. Todas las bandas de black metal mexicano son increíbles. Y... estaba viendo mi tiempo. Vamos, muy bien. Y puedes hacer tu investigación y notar el sonido. Y también el área o la ciudad. También tiene mucho que ver. Las bandas, y no solamente de black metal, las bandas mexicanas del norte no suenan a las del centro ni a las del sur. Eso es algo también muy importante, porque eso nos muestra mucho de la influencia que tiene el norte, la influencia que tiene el centro y la influencia que tiene el sur con respecto a sus propuestas musicales. En el centro de la ciudad, que es donde yo vivo, te puedo dar una explicación así sencilla. No te puedo hablar del norte ni del sur porque no vivo ahí. Así que yo veo más bandas locales, bandas de la Ciudad de México. Las bandas de la Ciudad de México tienen un sonido muy particular, y aparte hay bandas que ya tienen su propio sonido. Con eso no digo que sean las mejores, porque muchas veces no son las mejores. Pudiese mencionarte yo una banda como Arkham, un gran saludo a mis amigos de Arkham. Ellos tienen un sonido propio, un sonido inigualable. O sea, tú escuchas la composición de Arkham desde que empieza el teclado o un riff o inicia el bajo, y tú sabes que es Arkham. Obviamente ya comienza a cantar mi queridísimo amigo Arturo y ya sabes que es Arkham. Pero bueno, ese es el tipo de sonido que se puede encontrar en la Ciudad de México. Ese es un sonido, el sonido de las bandas como Arkham. Tenemos otro tipo de bandas en la Ciudad de México como Anima Tempo. Y muchos que escuchen este podcast, que sepan de metal nacional, a lo mejor van a decir, bueno, güey, ¿qué estás comparando? No son comparaciones, son como líneas, son como grupos musicales, conjuntos, son como colectivos. Hay bandas que quieren sonar mucho a Anima Tempo. O sea, Anima Tempo tiene un sonido que puedes encontrar en bandas extranjeras, pero obviamente hay algo en Anima Tempo que es único, por eso llama tanto la atención al extranjero, porque a lo mejor, y si hay bandas japonesas, suecas, italianas, canadienses o gringas que pueden tener el sonido, obviamente el estilo, pero Anima Tempo es único. desde su voz, la composición y hasta el tipo de persona, ¿no? O sea, tú los ves en una fotografía a los hermanos Granados con toda su banda y ya se vuelve común conocer de quién estamos hablando. O sea, con la fotografía dices, ah, son los Animal. Desde ahí, no solamente en Ciudad de México, sino en todo el mundo, ya la ciudad local donde habita esta agrupación ya empieza a llamar la atención. Entonces yo creo que Animatempo ha creado ese sonido, ¿no? Ese sonido que muchos han querido adoptar para sus bandas y les ha salido algunos bien. Hay una banda que se llama Inoxia, que me gusta también mucho. Ellos no son de aquí, son de otro estado, pero se han familiarizado bastante con el sonido de Animatempo. Me parece que hasta los han visto como mentores. Y ha funcionado, ¿no? Animatempo es una de esas bandas que ha influenciado bastante a otros grupos. Bandas de la Ciudad de México como Dutchbacks, como Los Viejos. Bandas de la Ciudad de México como Strike Master. Son bandas que han elegido un sonido, lo han transformado en propio y se han ganado una cantidad interesante de fans gracias a que tú escuchas una bataca, un riff o unos alaridos de cualquiera de estas bandas y tú sabes qué banda es. Yo creo que bandas como Vulgar Addiction fueron de las primeras que empezaron a tener un sonido propio. Me refiero a la última década de metal mexicano, porque yo creo que hace 20 años era totalmente diferente. Hace 20 años había bandas como Samac, como Warnerius, como Mystical Dreams, Mystical Girls también, que tenían también, estaban empezando todo esto que ahora ya se nota. Las bandas de hace 20 años empezaron todo esto. Las de hace 40 años iniciaron prácticamente el género. Pero las de hace 20 años empezaron a querer tener ese sonido propio, pero muy influenciadas por bandas extranjeras porque era la música que había. Tú ibas al Chopo y comprabas discos de bandas españolas, italianas, suecas, finesas, gringas, canadienses. Ok, vamos bien con eso. Tenemos que hacer una pequeña pausa. Pero bueno, para terminar un poquito este bloque del sonido de la Ciudad de México, yo creo que bandas también como Ágora le han podido dar ese sonido a las bandas. Ágora hace 20 años inició prácticamente con esto. Son de esas bandas que hace 20 años escuchaban, no sé, a Dream Theater. Y decían, bueno, pues Dream me late, es mi influencia, pero yo quiero llevar esta influencia a algo personal, quiero crearme algo propio, algo que la gente me identifique. Y ahora lo encontró con el transcurso de los años. Yo creo que ya con Imperio, que es su última producción, consolidan los 20 años de esfuerzo porque tienen un sonido propio que la gente los reconozca, desde sus baladas hasta sus rolas más ponchadas. Siempre vas a identificar a Ágora desde su voz, por supuesto, gracias al gran cantante Eduardo Nat Contreras, hasta la posibilidad de a lo mejor hacer algunas comparativas, ¿no? Para los de la vieja escuela que dicen, es que quieren sonar como Dream Theater, o pues es que tienen mucha influencia de X o de Queensrÿche o bandas de esas, ¿no? Pero realmente ya ahorita son bandas que están trabajando prácticamente en consolidarse para el futuro. Ya Ágora ya ha alcanzado, me parece que el nivel más alto que pudo haber alcanzado en su país, porque son una banda súper reconocida en su país, una banda que te hace un tour, que te llena venues muy respetables en la Ciudad de México. Es una banda que tiene mercancía, tiene un equipo de trabajo detrás bastante bien. Son bandas buenísimas, son profesionales y aparte, Ágora hizo algo que muchas bandas no pudieron hacer, ¿no? Ágora pudo compartir con bandas como Megadeth, estuvo con Symphony X, Angra, fueron teloneros de muchísimas bandas, hasta de Iron Maiden. Entonces también eso les dio mucho colmillo para poder llevar a su público a un cierto punto en el que, miren, ya nos vieron con todas estas megabandas, pero nosotros somos esto. Y la gente adoptó muy bien el sonido de Ágora. Y ya nada más por último, de la Ciudad de México, pues hay muchas bandas, ¿no? Hay muchas bandas, como ya les dije, del género extremo. Ya mencioné por ahí a Dutchbacks. Pero yo creo que si nos ponemos un poquito más extremos, a lo mejor para hablar de bandas de death metal, no sé, había bandas muy buenas. Por ahí recuerdo a Sabactani, a Disangelium, bandas de death metal que son increíblemente poderosas y pues crearon el camino para las bandas que ahorita están consolidadas o que trabajan mucho, como Introtil. Introtil es una de esas bandas influenciadísima por las bandas de la vieja guardia del death metal, pero con un sonido propio reconocido ya en todo el mundo. Su última producción discográfica ha sido tan grande y también recibida por la crítica internacional, que es nombrada la mejor banda de death metal de México y una de las mejores de América Latina. Y gracias a eso han estado en los mejores festivales y me parece que no tardan en ir a Brasil. Así que pues ya vamos a terminar con este podcast, vamos a darle cierre. Pues un poquito de información, ya saben, Def Leppard y Motley Crue vienen a México, me parece que el 18 de febrero. Por ahí hay varios conciertos importantes. Chequen nuestro canal de YouTube, ya vamos a empezar a subir esa cartelera de conciertos, recomendaciones de Cacique y de Cigarro a Medios y de la gente con la que trabajamos continuamente. Pero mientras, este podcast es para hablarte un poquito de nuestros conocimientos con respecto al metal local. Pero realmente, si quieres saber de metal nacional, te voy a recomendar que vayas a ver a la gente de Moshpit MX. Un gran saludo a mi amigo Armand. Esos güeyes saben un buen de metal nacional. Y del norte, los Balagardones y el Perro Negro. O sea, es gente que está metidísima en el metal local, en el metal nacional, y te pueden guiar bastante bien si quieres conocer más a fondo. Hay muchas bandas, hay miles de bandas mexicanas, unas muy muy enterradas todavía. Entonces, si quieres involucrarte un poquito, te recomiendo mucho que vayas al canal de YouTube de Moshpit MX, o el canal de YouTube de los Balagardones, o el canal de YouTube del Perro Negro. La verdad, son unos grandes del metal mexicano. Hay youtubers muy grandes, pero no están enfocados en metal mexicano, están más enfocados en metal internacional, y su contenido es para aquel que quiere saber de metal de otros países. Sí hablan un poquito de lo local, pero realmente no, están igual que yo, no saben. Amusia, Melómano, esa gente pues no sabe, conoce nada más lo de Encimita, igual que yo. Pero realmente, si te quieres enfocar en conocer buen metal mexicano, te recomiendo mucho estos tres canales de YouTube. Búscalos en Facebook, también están ahí. Ya nos vamos, bye. Anúnciate con nosotros, Metal Corrosivo BR Radio. Empresas, bandas, ideas, somos tu espacio. En Metal Corrosivo BR Radio escuchas rock y metal de tendencia underground e internacional.